100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta, los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás, ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad la plata está. Y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan Barrio Adentro en el programa número 29? Sábado retrasadito. La verdad deberíamos haber empezado a las 13 horas, son casi 5 y 6. Bueno, con algunos problemas técnicos, internet que no nos ayuda mucho. Pero ahí estamos al aire por FM Riachuelo 100.9. Cuando volvamos a salir por antena, estamos ahí tratando de gestionar la solución de tanto el equipo como la antena. ¿Cómo le va? Buenos días, los que me acompañan. Hola, Leo. Hola, Lito, buen día. Hola, Estela. Hola, Lito, ¿cómo te va? Qué frío en la ciudad hoy, ¿eh? Analía, ¿cómo estás? Bien, buen día. Lito, ¿damos los teléfonos? Dale, vamos. Para comunicarse con nosotros al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Como ustedes estarán escuchando, mucho más acompañados, este equipo de programa Barrio Adentro va creciendo y claro que sí hay equipo. Del otro lado de la pecera, haciendo señas como el penado 14, Alejandrita se toma un mate y aparte maneja los controles. ¡Qué oficio, Alejandrita! ¡Grande, carajo! Ahí está, haciendo con el dedo para arriba, ok. Valeria y Chatarra ahí en la producción. Chatarra ahí sigue siendo anónimo, pero no se olviden de que Chatarra ya salió en el número 4 de Sur Capitalino. Después le vamos a seguir contando, porque Chatarra se va para arriba. Se hace cada vez más famoso. Totalmente. Bueno, entonces dijimos, Leo, ¿cómo se comunican con nosotros? Por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139. O por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Y hablando de Chatarra, Chatarra tiene un blog donde ¿cuál también es? Se pueden ver sus aventuras. La historieta de chatarra.blogspot.com. Muy bien. Bueno, hoy el tema no va a ser fácil, ¿eh? El tema es un tema duro. Pero bueno, hablar de nuestros territorios a veces nos mete en temas muy fuertes, en temas muy dolorosos. En el tema que hace ya unos días viene sonando en los medios, aunque no con total dimensión de lo que esto está significando. 30 y pico de familias están en la calle, están durmiendo en Brasil y Entre Ríos. Los desalojaron violentamente, ya vamos a contar. Y por supuesto Barrio Adentro no podía dejar de ver este tema como el tema de este sábado. Hay corresponsales del programa que están en el lugar. Vamos a salir con algunas grabaciones y algunos trabajos de la producción. Y bueno, vamos a recorrer todo el programa con esto porque nos parece realmente que hay que estar alerta frente a esto y ver, como dice Chatarra en el último número que termina, ¿y qué hacemos entonces? Bueno, ya charlaremos de esto. Vamos, ¿te llevas el aire, Alejandrita? Las casitas pintadas con mil colores huele a jazmín. Y aquí y allá una corriola canta sus sueños en guaraní. Si son el norte o sureño, años no se pregunta ni es condición. Son tan hermanos los unos como los otros bajo este sol. Los paraguayos, los bolivianos, con los de aquí, tanto uruguayo, tanto peruano, tanto país que tiene acento de patria grande para vivir, que tiene el mismo color de cielo allá o aquí. Callecitas veloces y los gurises tras el balón. Algún vecino se queja, pero algún otro grita ese gol. La misma antigua pobreza, el mismo modo de perdurar. Las mismas ganas de todos, las mismas ansias de libertad. Villa canta con voz de tango en algún rincón, con voz de cueca, con voz de cumbia, con ilusión. Carnavalito de la esperanza que no hay tambor. En todas partes el pueblo tiene la misma voz. Bueno, y acá estamos, barrio adentro, con un retema musical en una tarde de otoño, con la misma voz de Teresa Parodi con Arbolito. Tanto uruguayo, tanto peruano, tanto país, que tiene acento de patria grande para vivir, que tiene el mismo color del cielo allá o aquí, que tiene el mismo color. Zaida, estamos ya en viernes, una semana muy, muy triste, con mucho frío. El día lunes, entre la 1 y 2 de la tarde, entraron muchos, no sé si decirles militares, no sé, la verdad, entraron todos encapuchados, tapados solo los ojos, solo mirados sus ojos y encañonando a toda la gente. Primero dijeron que era un allanamiento a una habitación. Una vez que estuvieron dentro, no era un allanamiento, comenzaron a sacar a la gente, no les interesó ni los niños, no les interesó a las mujeres, ni siquiera ni los hombres enfermos o personas grandes. No les importó absolutamente nada. No les importó absolutamente nada. No les importó absolutamente nada. No les importó absolutamente nada. No les importó absolutamente nada. Ahora, lunes 7 de mayo. A las de 14 horas se presenta un grupo de uniformados de la división intervenciones complejas de la Policía Metropolitana, no me asombra, con la cara cubierta y apuntan con armas a hombres, mujeres, niños, desalojan en el Hotel Sur de Avenida Brasil 1875, donde hay una orden judicial, donde era solo para desalojar una habitación. Muy bien. Ahora, la jueza María Fernanda Botana, del juzgado en primera instancia penal, contravencional y de falta, firma la orden de desalojo para todo el hotel una vez realizado el operativo. No entiendo. Ahora, se hizo una presentación para pedir el juicio político de la jueza María Fernanda Botana. La verdad, que a lo que decía Zaida, uno podría agregar más cosas. La abogada de los dueños dice que las personas desalojadas le tomaron el hotel en el mes de febrero, pero desde el programa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires Presente, el más de conocido como VAP, asegura que en el censo de diciembre del 2011 ya estaban las mismas familias. O sea, en la calle hay más de 30 chicos, entre ellos discapacitados, expuestos al frío, la falta de un baño, un buen desayuno, un buen almuerzo. Hoy, 33 familias, es decir, más de 120 personas, hace 6 días que duermen en la calle. Hoy, 120 personas no tienen respuesta. Hoy, 120 personas tienen un futuro incierto, horroroso. Sí, Zaida decía, y no les importa nada. Y el informe también agrega. Podríamos también darle alguna pincelada de lo que significa ver en ese Brasil y Entre Ríos, frente a una estación de servicio y con mucho, mucho viento, cartones, nylon haciendo las bases de techo, algún gazebo muy viejo tratando de cubrir un poco una cocina improvisada, fuego y piedras y arriba, por supuesto, la infaltable morocha, esa olla tratando de calentar un poco alguna comida para calentar la panza. Los pibes juegan por ahí, quizás para olvidar el dolor de que están en la calle. Alguna pelota de goma raspada por jugar en el asfalto. Mucho dolor, mucha tristeza. Muchos pibes todavía en esa calle sin ninguna solución. Zaida nos seguía diciendo estas cosas. El día lunes, entre la 1 y 2 de la tarde, entraron todos encapuchados, tapados solo los ojos, solo mirados sus ojos y encañonando a toda la gente. Primero dijeron que era un allanamiento a una habitación. Una vez que estuvieron dentro, no era un allanamiento. Había gente que se resistió, como mi esposo que está recién operado, se llevó unos golpes de parte de ellos porque se resistió, así que no pudo sacar nada. Le dijeron que salieran porque le iban a hacer un censo. O sea, fueron mentira tras mentira. Todas las cosas dentro, las zapatillas, estamos con la misma ropa, apestamos a todo, no tenemos nada. Nuestros hijos están muriendo de frío, no tenemos acolchado, no tenemos nada. Recibimos una ayuda de Macri que nos dieron unas frazadas que si tú puedes ver, están todas rotas. Si tenemos ayuda, ahora vienen de así, de los comedores, vienen de los vecinos, de la gente de acá, del pueblo que nos ayuda, de los vecinos de acá cerca. Pero no recibimos hoy en día ni una respuesta, estamos esperando la respuesta. Ya se le mandó la causa está en la sala 2, esperemos que los jueces por favor se hagan presentes y que revisen, que se den cuenta de cómo estamos viviendo, dónde estamos en la calle, se pongan a pensar por los bebés, se pongan la mano en el pecho, por favor, queremos ser escuchados, queremos una respuesta. Con todo derecho, ¿no? Dice Zaida, queremos una respuesta. Bueno, por ahora las respuestas no aparecen. Por ahora lo que sí aparece es la solidaridad de organizaciones, de vecinos, de distintos grupos que se acercan a dar una mano, a dar un poco de apoyo también en lo emocional, a compartir con ellos un poco este dolor, esta bronca, esta historia, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esta historia y tenemos que seguir escuchando esta historia? También estamos ahí, aparte de estar en el programa, con algunas compañeras y algunos compañeros de la cooperativa Covilpi. Sí, esa cooperativa que desde la organización Los Pibes se armó y que está construyendo con mucho esfuerzo ya hace varios años una vivienda digna para 33 familias. Emprendimiento que conduce Jaime Sorini, que muchas veces hablamos. Claro, ya están casi por el 70% de la obra y casi ya acarician la posibilidad de entrar a un departamento nuevo. Pero cuando hay gente en la calle, cuando hay gente que pelea, cuando hay familias que todavía la siguen desalojando, cuando hay familias que todavía tienen que seguir luchando, la organización Los Pibes y, por supuesto, entonces, la cooperativa Covilpi, ¿dónde iba a estar? ¿Dónde íbamos a estar si no era al lado de esta gente? Si no era al lado de estos compañeros. Si cuando uno los mira, podría ver cualquiera de nuestras familias. Podría ver a cualquiera de nosotros. Pensábamos un poco, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando nosotros tendríamos que estar haciendo esas ollas populares? La Covilpi también pasó por mucho de esto. La Covilpi pasó por mucho tiempo. Por mucho tiempo de terreno pelado. Y muchos sueños. Y muchos sueños. Hoy pese a que ya ve cómo van creciendo esos cuatro pisos que les cuento también, cuando vienen por el puente Nicolás Avellaneda, si miran a la derecha van a ver un terrible edificio que cada vez tiene más forma. Ya estamos pensando qué colores les vamos a poner. Estamos pensando de hacer un mural. Igual no nos olvidamos. Estamos al lado de los que luchan. Porque todavía falta mucho. Porque todavía va a haber que pelear mucho. Pa' mejor en esta ciudad está este hijo de puta. Está bien, no se dice así, Lito. A ver, es legal, es cierto. Es legal. Hubo muchos que lo votaron y por eso está en la jefatura de gobierno. Pero es cada vez más ilegítimo que ese sea el jefe de gobierno. Por eso este programa está tratando de acompañar, está tratando de estar al lado, está tratando de empujar junto con otros, y no los vamos a correr, y vamos a seguir nosotros en nuestro emprendimiento, y vamos a seguir desde la organización, pero cada vez que sea necesario, vamos a seguir estando en la calle. Vamos a seguir estando al lado de cada uno de los que luchan, porque hay que unirse, porque hay que seguir peleando, porque hay que trabajar para sacar a este jefe de gobierno y poner uno que esté del lado de los sectores populares. Hay hormonas, hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria. En la ribera, cloaca de la historia, negros de la boca o Avellaneda, o la Ferrere, o la matanza que todavía duele. Se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran y murguean. Danzas guerreras bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Cámara de fotos. comida del día. Un auto puede salvarlos un mes más, como manadas acechando a sus presas. No hay peor delito que dejarse basurear. En la ribera se culea, el parapléjico te mueve, los abuelos te voltean y se culea. Haciendo un repaso de estas nuevas maneras que el jefe de gobierno se está dando, en esto de gobernar para los suyos, de gobernar defendiendo los intereses de los sectores más concentrados, de los sectores más enriquecidos, está mostrando que está dispuesto a todo, que está dispuesto a cualquier cosa, que está dispuesto a ensayar maneras cada vez más perversas. Y página 12, en una de sus notas, contaba cómo es esto de los desalojos express. ¿Leemos? Dale, sí, mira, yo cuando leo esto es, dice que cuando el desalojo porteño es express. La Defensoría sostiene que la persecución es la única respuesta a los problemas de vivienda. En el 78% de los casos estudiados, los expulsados no pudieron tener una defensa material. La gestión PRO, a través del fiscal general Germán Garabano, desarrolló un sistema de desalojo bajo la consigna de Horacio Rodríguez Larreta de que debían hacerse despacito y en silencio, un informe de la Defensoría General porteña. Según explica el documento, rigen un protocolo que permite desalojar para restituir el predio o inmueble a quien lo reclame sin importar si se probó un delito. Se saca a los ocupantes o sospechados de la usurpación sin escucharlos previamente. O sea, a veces los detienen y al final del camino el 70% de las causas son archivadas. Bueno, así parece que viene laburando este chabón. Vos sabés que el viernes hubo una reunión de un conjunto de organizaciones, de Arrabal, del Bagüen, distintas organizaciones donde ya empezamos a analizar qué preocupado que estamos todos por esta manera tan perversa de actuar de la jefatura de gobierno, porque está claro que acá las cosas no suceden si no tuvieran ese permiso político que le imprime Mauricio Macri. Pero bueno, les decíamos antes que estamos conectados con los compañeros que están ahí en el campamento sobre Brasil y Entre Ríos, y están haciendo las bases de colaboradores al programa Barrio Adentro, los compañeros de la cooperativa Covilpi, que están solidariamente ahí quedándose desde la mañana, y nos van a conectar con alguien de ahí, de las familias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién estoy hablando? Hola, Lito. Buenas tardes. ¿Hablas con Micaela? Micaela, ¿cómo te va? Bueno, Micaela es una de las compañeras cooperativistas de Covilpi. Ya veníamos explicando lo que es la cooperativa y que estaban ahí. Decime, Mica, ¿con quién están ahí al lado? Estamos acá con Carmen, Gustavo. Hola, Carmen. Ahí te... Gracias, hola. Hola. Hola, Carmen, ¿cómo te va? Lito te habla, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. Estamos, bueno, dedicándole todo el programa, Carmen, a este sufrir, a este entripado, esta bronca que ustedes están pasando, y que, bueno, la verdad, el programa Barrio Adentro cree que tiene que ser todo el programa, y estamos con algunas cosas que grabamos hacer de Zaida y queríamos charlar contigo. ¿Cómo andan ustedes ahora? ¿Cómo se están organizando para el fin de semana? Bueno, acá ahorita estamos organizando para el fin de semana, que por favor la gente que nos está escuchando y que venga a apoyarnos, necesitamos a la comunidad que venga a apoyarnos para ser escuchados por los jueces que tienen nuestro caso. Bueno, la noche de ayer fue también violenta para los chicos, para la mamá, aún psicofónica. Le pido el apoyo que la gente que me escuche, ¿no? Que venga a apoyarnos. Estoy agradecida con ustedes, con la radio, con los pibes. Verdad, de corazón, muchísimas gracias por todo su apoyo. Nunca es esperado, como se dice, ¿no? De las personas desconocidas. Se le agradece de antemano a todos los que nos están apoyando, pero hoy y mañana necesitamos que la gente venga, que seamos escuchados, que venga, que nos apoyen, por favor, que venga para hacer acá una convocatoria grande, para que así los jueces escuchen y vean que nosotros no vamos a retroceder hasta que nos den nuestra vivienda. Nosotros queremos nuestra vivienda y seguir para adelante. Por favor, escúchenos. Mire, señorito, acá tengo a la señora Gabriela, que también le puede dar información, ella más específica, así que la paso, ¿sí? Dale. Dale, Gabriela, hablando. Hola, buen día. Hola, Gabriela, buenos días. Ahí estamos tratando de contar al aire en el programa un poco cómo están viendo ustedes la cosa y bueno, toda la situación que están pasando y también poner el micrófono a disposición de que ustedes, aparte de contar, puedan pedir toda la solidaridad y todo lo que estén necesitando. Contame, Gabriela. Bueno, sabe que acá no subieron nuestros papeles a cámara a último momento y no se pudo resolver nada. Pero hoy estamos esperando acá con toda la gente, la solidaridad de todo el mundo que se acerquen, lo que pueden ayudarnos, que nos ayuden, porque directamente Desarrollo Social le dijo a su gente que digan que no hay nada porque está con llave, cosa que sabemos que es mentira, que no nos pueden dar nada. Uh-huh. Y que no, que directamente es negativa para nosotros, no nos va a dar nada para que sostengamos esta medida. Decime, Gabriela, ¿hay algún organismo, alguna oficina, algún sector del gobierno de la ciudad que se haya acercado a ver alguna de las necesidades con tantos chicos, con tantas mujeres, con tanto frío ahí? Acá está el 108, pero está para el que se decida ir a algún parador. Ajá. ¿Qué viene a hacer esto del parador? ¿Eh? ¿Qué viene a hacer esto del parador? Contame, así los que están escuchando entienden. El parador y la calle, nos quedamos en la calle. Usted sabe lo que es vivir en un parador, es la cosa peor que te puede suceder. Uh-huh. Enfermedades, humedad, es lo peor. El parador es lo peor que cualquiera puede ver lo que es un parador, pero quiero estar acá en la calle con frío. Y separan a toda la familia, ¿verdad? Y vamos uno para cada lado y jamás vamos a permitir, porque el parador es para la gente que está con situación de calle. Nosotros no estamos con situación de calle. Uh-huh. Porque nosotros nos desalojaron de nuestros hogares donde pagábamos. Somos pagadores, somos inquilinos, tenemos donde vivir. Exacto. El parador es para la gente de la calle. ¿Cuánto hacíamos que estabas en el hotel? Yo hace 20 años que doy vuelta y paro siempre en el mismo hotel, y ahora hace 2 años que vivo sin moverme de acá. Ajá, porque viste que tiran por los medios a propósito para confundir, como que ustedes habían tomado ahí hacía unos poquitos días. No, de ninguna manera, nadie tomó, tenemos los recibos nosotros. Eso. Nadie tomó nada, acá tenemos recibos que pagamos, ellos quieren confundirnos a nosotros. El señor Montenegro decía que no, que acá la gente quiere confundir. El que no quiere confundir es él, que tiene forma de hablar. Acá la mayoría de gente no tiene estudio. No sabemos defendernos como él. Se sienta en una cámara y nos tira a tierra a todos nosotros acá. Claro, él tiene la posibilidad con las mejores palabras. Nosotros no nos sabemos desenvolver bien para defendernos. Pero con las pocas palabras que tenemos nos vamos a defender, y acá nadie es usurpador, acá somos todos inquilinos que hemos pagado, que siempre ha estado al día todo. De que ellos cometieron el error y armaron esto para desalojarnos, el problema de ellos, porque acá no hay un dueño. Acá no existe el dueño, murió en el 75. Así es. Acá no hay dueño, así que, y nosotros no nos vamos a mover de acá hasta que nos dé una resolución de volver a nuestra casa. Yo creo que los jueces que van a dar cuenta cómo están las cosas, porque todos los puntos están a nuestro favor, señor. En los medios, por ahí se dicen un montón de cosas que no son ciertas. Así es. Gracias, Gabriela, bueno, por contar todo esto. Estamos tratando justamente de desmentir todas estas cosas que los grandes medios, que en definitiva están a favor de Macri y tratan de desvirtuar la situación como es, justamente para confundir. Pero bueno, gracias a Carmen también, y te pido, tanto a vos como a Carmen, que les digas a todas las familias que vamos a seguir ahí al lado de ustedes y que quizás ustedes no se dan cuenta, pero cada vez hay más solidaridad y ustedes están haciendo de alguna manera de bandera para mostrar una realidad de muchísimas más familias que las 30 y pico que estaban ahí. Por eso no bajen los brazos, no bajen los brazos, vamos a seguir ahí al lado de ustedes también. Y bueno, y esto hay que triunfar y ustedes tienen que volver a estar en un lugar digno. Sí, antes que me corten, por favor, que quede bien claro que desarrollo social, o sea, el gobierno no nos está dando absolutamente nada más que leche y agua. Claro que sí. Nada, acá tenemos lo que toda la gente, hasta los chinos, vinieron con nosotros y nos trajeron canasto y canasto de mercadería. A nosotros no nos da nada el gobierno más que leche y agua, y dijeron que no nos van a dar tampoco. Que quede bien en claro, Acá son las organizaciones, Gracias, bueno, Gabriela. Y vamos a seguir estando ahí, vamos a seguir mañana también, que sé que están preparando un festival, ¿verdad? Sí, hoy y mañana va a estar mucho más gente que ahora, que en la semana, porque hoy esperamos a mucha gente, agrupaciones, va a haber murga. Vamos a vender choripán para recaudar fondos para nosotros, para ir sosteniendo esto. Y así que le esperamos a todos y el que quiera ayudarnos, que nos ayude. Que por lo menos vengan a mirar, a hablar, que nosotros estamos dispuestos a contarle a la gente lo que nos pasa. Si quieren preguntarnos, no hay problema. Gracias, Gabriela. Te mando un fuerte abrazo y felicitaciones ahí por la entereza y por la dignidad con cómo están llevando adelante esta lucha. Un beso muy grande a todos. Listo, gracias, señor. ¿De con quién hablamos, Lito? Estábamos con Gabriela, con Carmen, bueno, y con compañeros de la COVILPI que están llevando adelante la solidaridad. Se van a quedar hasta la tarde y bueno, estamos viendo una tanda de guardias, de compañeras y compañeros que van a ir estando al lado de estos, de estas familias, que también hay que decirlo, hay que ser honesto en esto. Hay muchas organizaciones y muchos grupos que están al lado y creo que vamos entendiendo que nos tenemos que unir todos, que hay que unir todas las luchas, porque si no, Macri sigue haciendo estas cosas, sigue avanzando, sigue prepoteando. Y bueno, y a seguir peleando, los dejamos con un tema musical. ¿De quién, Estela? Una muy irónico, ¿no? Una nueva noche fría de Callejeros. Llévatelo, Alejandrita. Maltratar Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Los Talleres de la Atípica, un proyecto del Grupo de Teatro Catalina Sur. Aprende a tocar acordeón, bandoneón, guitarra, bajo, flauta traversa, piano, percusión, saxo, trompeta o canto comunitario. No se necesita tener ningún conocimiento previo. Las clases son gratuitas y los cupos limitados. Ingresá en www.catalinasur.com.ar. El Galpón de Catalinas. Pérez Galdós 93 en La Boca. Teléfonos 4307-1097 o 4300-5707. Si tenés más de 12 años, te invitamos a participar de este proyecto comunitario para aprender a hacer música entre muchos. Grupo de Teatro Catalina Sur. Pérez Galdós 93 en La Boca. En La Boca. En La Boca. Nuestra utopía está presente, sumando gente de aquí y allá. Mientras la vida lo de la vida. Bueno, seguimos acá en el programa Barrio Adentro y la verdad que hacer un programa con esta intensidad del problema que tenemos todos, ¿no? Que es la vivienda. Yo, por ejemplo, soy una de las integrantes de la cooperativa de vivienda Covilpi. Organizamos con nuestros compañeros de ir y apoyar a estas familias que se encuentran en esta situación de calle. La verdad que nos duele mucho por los chicos, por todo lo que estamos pasando, ¿no? Estamos pasando en general... Creo que todos los ciudadanos de acá de Buenos Aires. Y bueno, por suerte tuvimos una compañera de nosotros, de la Covilpi, que se acercó a acá en la avenida Entre Ríos. Y bueno, nos pudimos comunicar con la señora Carmen y Gabriela. Y si ustedes acá, vecinos del barrio de La Boca, se acercan acá a la organización social política, a los pibes, para acercar cosas, para llevarlo... O pueden ir y acercarse allá. Nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar hoy, mañana y toda la semana hasta que podamos solucionar este problema que tiene la vivienda, para acercarle cosas, ropa, elementos, frazadas, porque se hace de noche, se oscurece y con solo pensar que hay chicos que están viviendo o durmiendo en la calle, duele demasiado. Así que, bueno, si se pueden comunicar acá con nosotros... Leo, ¿qué dirección? ¿Teléfono? Por teléfono al 4301-6451 o por mensaje de texto al 15-5451-2139 o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Yo quería aprovechar, ya que se hizo justo el silencio y viste que te dicen que cuando se crea un silencio vos tenés que meterte ahí. Bueno, no, aprovecho porque justo del otro lado de la pecera, en la parte de la dirección, veo que hay un montón de amigos, por eso está bueno hacer radio comunitaria así, porque uno lo vienen a escuchar los amigos. Por ahí anda uno que, no sé, algunos dicen que es periodista, escritor, yo prefiero decir es un amigo, es un compañero, es Juan José Salinas, que... Ahí vino a escuchar el programa Barrio Adentro y después vamos a ver si comemos algo. Está conectado en la producción, me dicen. A ver, ¿no? Hola. Barrio Adentro, lo profundo de la patria. Barrio Adentro. Bueno, acá estamos siendo las de 13:45, estamos de comunicación con la doctora María Elena Reta. Hola María, ¿cómo te va? Lito te saluda, buenos días. Ah, ¿qué tal? Buenos días, Lito, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Mirá, estamos, dedicamos todo el programa, María, a la situación que están viviendo ahí las familias. Y estuvo hablando ya un par de compañeras, sacamos algunas cosas al aire también de lo que fue el operativo, ¿no? Pero queríamos charlar con vos un poco para tener la mirada más profesional, más legal, si bien sabemos que también María Elena es una militante, no solamente una abogada. Así que, bueno, por eso queríamos charlar con vos. Sí, la verdad que no había escuchado el programa, pero una pena. Pero, bueno, los compañeros te habrán contado que el lunes, más o menos, no sé, a las 3, 4 de la tarde me llaman pidiendo que acuda al lugar, los compañeros de un centro cultural, que ellos colaboran con la ayuda escolar, algunos chicos que viven ahí en el hotel. Y bueno, acudimos ahí y vemos a toda la familia desesperada. Fue recién que se había producido el desalojo y bueno, intentamos organizar un poco la desesperación y asistirlos técnicamente, ¿no? Uh-huh. María Elena, si uno tuviera que tipificar este proceder de la justicia, pero convengamos que acá hay una gran relación con la política de Mauricio Macri. ¿Cómo dirías que se está procediendo desde la justicia y desde esta soledad en que están dejando a las familias el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, esto estamos acostumbrados, ¿no? Una vez más a ver cómo se comercia con los pobres, cómo se le da vía libre al negocio inmobiliario, y se deja merced de especulaciones que ponen a las familias en estas situaciones. Pero mira, hace años que nosotros venimos, yo u otros compañeros, defendiendo estos temas, pero es bastante atípico, porque vos escuchás que te dicen piensan que la gente piensa que son usurpadores, piensa que los estafaron, piensa una cantidad de cosas, nada que ver. Acá te han contado los compañeros que y los vecinos que ellos pagaban sus alquileres, que había un encargado, que había alguien que explotaba, que había alguien que no controló, que eso no estaba habilitado como corresponde, aunque hay condiciones para poder vivir, no es que es peligroso, que se va a caer o nada. Y nosotros creemos que es la política de la exclusión de los pobres en la ciudad. Yo creo que está vinculado también, vos que sos de la Comuna 4, a toda la cuestión de los inmuebles y el proyecto de Macri que tiene la zona sur. Quizás ahora en ese lugar pretenden hacer otro emprendimiento inmobiliario. La verdad que podría ser, ¿no? Decime, uno va viendo con qué nivel de coherencia, ¿no?, se mueve el gobierno de la ciudad en esto. Vos decías la Comuna 4, no solo la Comuna 4, ¿no? Pareciera ser que cada medida, en cada actividad o en cada acción que tiene el gobierno de la ciudad es coherente con esto de defender los intereses más concentrados, los intereses de los que tienen todo. ¿Cómo todos están viendo, ¿no? Es decir, está incrementándose, a vos te desde el punto de vista legal te están apareciendo más casos de este tipo? Mira, sabes que el código, vos sabés que el tipo penal, digamos, de la usurpación, antes correspondía, se tramitaba por los juzgados correccionales. Desde que hubo un traspaso de competencia a los juzgados de la ciudad, estos desalojos son tipo express o sin las garantías, porque no sé si se hablaron de esto en el sentido de que acá se violaron todas las garantías constitucionales. Independientemente de que se estuviera investigando algún delito, y si lo hubiere, debería haber habido la posibilidad de la defensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es la aplicación fundamental que se está pidiendo, porque se han violado esas garantías de poder defenderse y ser escuchados, ¿no? Y bueno, lo que vos decías que desde que cambió el código, también esto es mucho más, además de violento, sin respetar las garantías de las personas, y además es como lo que vos decías, ¿no? Yo siempre digo que hay como un código para los ricos y un código para los pobres, ¿no? Si vos querés reclamar y tenés la posibilidad económica y pertenecés y tenés que defender la propiedad privada, sublime y sagrada, parece que tenés todos los derechos. Ahora, si sos un trabajador que pese a la crisis, a las dificultades, paga sus alquileres, pareciera que no. Muy buenas tardes, habla Analía. Le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, acá lo que sale en los medios y en los diarios decían que las familias vivían hacinadas. ¿Eso es verdad o es todo invento del medio? Mira, nosotros no pudimos tener ingreso porque vos sabés que las pertenencias si están adentro, o sea, hay una consigna policial afuera, está vallado. Pero bueno, son 33 habitaciones, como se estila lamentablemente gente que vive, así se vive en los hoteles. En habitaciones pequeñas, grupos familiares numerosos, con baños a compartir, pero digamos, en ese sentido no sería ninguna novedad. Claro, y hay otra cosa que también yo no entiendo, ¿no? Si había esta gente que vivía acá en el hotel y pagaban un alquiler de 1.400 o 900 pesos, o la cantidad que sea, ¿por qué fueron desalojados? Bueno, esto, hay un contrato de alquiler en el expediente, figura, hay un contrato de alquiler que hace la dueña, alquila a una persona, esa persona tiene un encargado que es la que cobra los alquileres. Esa persona era la que le reclamaban, ¿no es cierto?, los arreglos que había que hacer, la luz, los baños, el agua, esa persona cobraba los alquileres. Bueno, parece que estaba en el mes de marzo, ella dice que la despojaron de su habitación, se lo cuenta a su empleador, que explota el comercio, que se llama hotel, y se desencadena esa denuncia. La fiscalía entiende que hay que devolverle la habitación a la persona que dice supuestamente que la despojaron, y bueno, se inicia el allanamiento para restituirle la habitación. En ese marco, la jueza Botana llama a la Metropolitana y le dice, no, mire, hay que dejarlo entrar al que explota el comercio y que él indique a quién quiere desalojar. Y él indica a todos. Claro, porque es algo que nosotros, por ejemplo, disculpe, ¿no? Sí. No llegamos a entender que si había una orden de desalojo, que era obviamente para la encargada, ¿ellos por qué arrasaron con todas las familias que estaban ahí? Claro, la orden decía puntualmente la habitación libre de ocupantes. Entonces, en el libre de ocupantes se entiende que es la habitación 2, estamos hablando puntualmente habitación 2. Por eso te digo, la policía, además de que entró a punta de pistola, armas, encapuchados, haciendo un procedimiento como si buscara delincuentes, no sé, la jueza le dice a la Metropolitana, al fiscal, que libre de ocupantes es libre de ocupantes de todo el inmueble y que hay que restituírselo al que, tampoco es el dueño, es al que lo alquila para hacer su negocio. Y ahora también una pregunta que le quería hacer a usted, ¿cómo se está manejando con los chicos, con el colegio, con los padres que tienen que ir a trabajar? ¿Tuvieron una reunión previa con las familias que están en ese problema? Están siendo sometidos a muchas presiones por el gobierno de la ciudad, porque hay un detalle que no es más menor, que hay gente que paga con su dinero, las habitaciones, pero hay familias que recibían un subsidio del gobierno de la ciudad, y vos sabés que esos subsidios vos los cobrás y después tenés que entregar el recibo para poder seguir y continuar recibiéndolo. O sea que el gobierno de la ciudad sabía que estas personas vivían ahí, tenían el recibo que les hacía las encargadas, y aparentemente también hay algo de que la encargada no le daba el dinero a su empleador, digamos, al dueño de la explotación. Y yo te decía que hay presiones porque, bueno, los chicos están asistidos por las organizaciones del barrio, que los están asistiendo, y algunos no van al colegio porque tienen sus cosas adentro o porque no hay condiciones, otros sí. Y bueno, las organizaciones sociales son las que van asistiéndolo con la comida y con el abrigo y lugares para dormir también. María, hola, te habla Estela, ¿cómo te va? Mira, yo te quería hacer una simple pregunta, ¿no? Porque ante un desalojo o conflicto de este tema, yo te quiero preguntar, ¿por qué no hubo un aviso previo? Bueno, mira, esto es una cuestión en todo caso civil o comercial, del dueño con la encargada, entiendo yo, que lo trasladaron a la esfera penal. ¿Por qué no hay un aviso? Porque esto se inicia como una causa penal. Y como no le dieron aviso al defensor oficial, la gente no se enteró, porque cuando vos te imputan un delito, sospechan que vos cometiste un delito, ¿cuál es el trámite? Te avisan, preséntese, señor, que hay una denuncia contra usted. Entonces vos vas al defensor oficial o haces un defensor particular, de confianza, que vos quieras, y preguntás qué está pasando, te someten a una indagatoria o testificás, como testigo, como indagatoria, digamos, como que te están acusando, y vos estás avisado de lo que está pasando, y podés ofrecer prueba, podés controlar el expediente. Bueno, acá eso no pasó, justamente porque se violó esa garantía. María Elena, más allá de todas estas, casi diría, chicanas legales, jurídicas, para tratar de perjudicar evidentemente a estas 30 y pico de familias, ¿existe la posibilidad de darle un formato como para pedir el juicio político de esta jueza? Sí, el primer día se hicieron presentes algunos diputados, organizaciones sociales, bueno, también estuvo el defensor del adjunto y el defensor general, que entiendo que el día martes se hicieron la presentación del juicio político contra la jueza. Porque actuó así, sin preservar los derechos de la familia. Pero eso va a tardar. Lo que nosotros hicimos es una apelación, esto está en la Cámara, está en la Sala 2, y lo que esperamos es que resuelva echando atrás la medida de la jueza. Yo creo que hay posibilidades, pero no sabemos los tiempos. Bueno, los tiempos, viste, de la justicia no son los tiempos del frío y de la gente que está en la calle. Absolutamente. Y te hago una última pregunta, María Elena. ¿Qué prevés vos desde el punto de vista legal que debería suceder? Digo, en las próximas horas, porque sí, las familias... Ah, a ver, nos quedamos... se cortó, seguimos. A ver, hola, María Elena. No, bueno, se cortó, vamos a intentar... volver a retomar con la doctora. Estábamos hablando con María Elena Reta, la abogada que está ayudando y llevando desde el punto de vista legal este caso de 30 y pico de familias desalojadas. Ya seguiremos, pero bueno, le queremos agradecer que tenga esta actitud de estar al lado de los más necesitados. Vamos a aprovechar y a escuchar un tema muy propicio para esto. Copla de los Marginados, de Peteco Carvajal. conocimiento, magia, rito y oración, oficio del sentimiento, arte, sueño y realidad, fuerza indomable de la tierra, nuestra identidad. Copla de muerte y de vida, de fiesta y de soledad, copla de todo lo mundo, voz de la patria total, descansa copla de algún niño solo en la ciudad. Soy copla, soy instrumento de latido natural, subterránea voz urbana, copla chucara y rural, voz de la calle, voz humana, grito popular. Copla de los marginados, de la vida y la canción, pura copla militante, copla ardiente de pasión, copla de amor como bandera. Barrio Adentro. Quiero uno de los temas que me gusta acá, que es del nuevo disco. Oye, que no lo tienen que comprar, lo pueden bajar por internet si quieren. Si lo quieren comprar, pues lo compran. Pero si tienen que comprar pan, leche, huevo en la casa, pues no lo compren. Compren pan, leche, huevo. Barrio Adentro. Y bueno, después de un programa donde seguramente vamos a seguir sensibilizados y bueno, tanto en el programa como afuera seguimos discutiendo, viendo cómo continuar la solidaridad, y nos estaban avisando los compañeros que están en el asentamiento, ya están preparado otro grupo que va a ir a la tarde, se están preparando toda la logística necesaria para un festival. Ahí estamos, codo a codo con estas familias que están en la calle. Y bueno, y está pasando algo muy importante. Está pasando que nos estamos dando cuenta que todas las luchas hay que ver de qué manera las entroncamos. Todas tienen que ver con un origen común. Cada vez que analizamos la característica de este gobierno de la ciudad, decimos, es un paladar negro de su clase. Cada vez más claro va quedando que no hay cosa que no haga, que no tenga que ver con un plan pensado, ideado, para llevar adelante un imaginario político ideológico de aquellas políticas que desolaron al país y a la región, y casi podríamos hablar hoy, en medio de una crisis mundial, aquellas políticas neoliberales que solamente traen beneficios a las minorías, que solamente sirven para concentrar más poder y más dinero en muy pocas manos, y que lo único que reparten es hambre, miseria, muerte, guerra, destrucción de la naturaleza a las inmensas mayorías populares. Por eso, si bien este es un conflicto que nos duele, que nos golpea hondo en el sentimiento a todos los sectores populares, porque vemos esos chicos, como decíamos, jugando en la calle casi para olvidarse de que están con frío y con hambre, debiendo y teniendo que estar bajo techo y con su familia. Si bien está pasando todo esto, también está sirviendo para hacer una reflexión de que cuánto más vamos a esperar, cuánto más vamos a seguir aguantando, cuánto más vamos a seguir viendo que este jefe de gobierno y una justicia dócil y preparada a su forma y a su antojo viene por tantas conquistas que nosotros en los últimos años desde los sectores populares habíamos logrado alcanzar. Esta ciudad inmensamente rica, esta ciudad que tiene tanto dinero para poder achicar esas asimetrías, y sin embargo, desde que el jefe de gobierno está en la jefatura de gobierno haciendo gala de su lugar de jefe de gobierno, no hace más que solamente servir a los intereses de los que más tienen. No tiene problema, él se encarga de hacer una carrerita de TC para que los suyos sigan juntando plata, y mientras tanto los sectores populares siguen sufriendo. Aquellos que estamos en la zona sur, empezamos a ver cómo se vienen para la zona sur. Claro, tantas veces dijimos que el sur estaba olvidado. Este viene por el sur, pero viene por el sur para quedarse con todo el sur y sacarnos a patadas, a golpes, a gases, y por eso prepara esa infantería. Esa infantería que vemos como al mediodía, a cara tapada y con armas apuntando a chicos, absolutamente indefensos. A ver si un poco la indignación, a ver un poco si la bronca, a ver si todo ese entripado que nos da se convierte en organización y en unidad. Me parece que es importante que vayamos tomando conciencia de que no podemos esperar mucho más. Tres años más faltan de este gobierno de la ciudad, y si no nos organizamos, y si no nos unimos, y si no le ponemos freno, él va a seguir avanzando, porque intenta mostrar que está dispuesto a cualquier cosa. Está preparándose para tratar de ser candidato a nivel nacional. Claro, ser un exponente de esa derecha. De esa derecha que a costa de represión, a costa de muerte, a costa de cualquier cosa, va a tratar de demostrar de que hay que volver a esas políticas de los 90. Pareciera que no toma registro de que estamos viviendo una oportunidad histórica en toda América Latina. Pareciera que no toma registro de que estamos en un cambio de época y que este es momento de que los sectores populares podamos llevar adelante esta segunda etapa emancipatoria y cerrar aquella que se iniciara hace casi 200 años, que iniciaran nuestros padres de la patria. A organizarse. Esto da mucha bronca, pero vaya por Entre Ríos y Brasil y pongámonos al lado de esta gente, porque la verdad que a veces uno siente que es el que lleva la solidaridad y sin embargo no se dan una idea con la fuerza, con la dignidad, con ese honor que tienen las familias humildes al defender a su familia, al defender lo suyo y a decir no nos vamos a ir de acá. La escuchaban antes a Gabriela, a Carmen. No se van a correr y seguramente nosotros vamos a estar al lado de ellos. Los invitamos a que vayan, los invitamos a que estemos todos ahí, porque esa lucha es nuestra lucha, es la lucha de todos. Si creemos que queda lejos, si creemos que lo que le pasa a ellos jamás nos puede pasar a nosotros, no nos equivoquemos, porque quienes construyen estas políticas solamente piensan para ellos y solamente para ellos, y en algún momento pueden venir a golpear nuestra puerta. Juntémonos esa gente del barrio, quizás muchos de los que tienen casa, y dicen, bueno, esta gente está ahí, y a veces estamos a metros, y lo miramos por la televisión y no nos acercamos. Ojalá nos encontremos todos en esa intersección. Ojalá Brasil y Entre Ríos no sea solamente el símbolo de 33 familias desalojadas. Ojalá también sirva para empezar a hacer una punta de lanza, una bisagra histórica, en donde digamos, en aquel momento, con aquellas 33 familias, empezó un proceso de unidad y organización. Chatarra, nuestro compañero, el que trabaja en la producción junto con Valeria, ese que ahora sale en historietas en el sur capitalino, cuenta cómo en un patio de uno de los conventillos ahí empezaron a hablar y contaban lo que le pasa a una familia cuando sus pibes están a riesgo de que le cierren, sí, se acuerdan, que le cierren las aulas. Y los manteros y los trapitos y la vivienda, y el trabajo, y la salud, todo tiene que ver con lo mismo. Todo está enhebrado. Chatarra pregunta en el último cuadro de esa historieta, ¿y qué hacemos? Chatarra, hay que juntarse. Chatarra, hay que unirse. Chatarra, hay que organizarse. Hay que decir basta. Hay que decir basta. Hay que seguir luchando y decirle basta a esta política neoliberal. Hay que construir una ciudad para todos, una ciudad democrática, una ciudad digna, una ciudad que merezca ser vivida. No hay, no habrá paz con estos niveles de injusticia. La única manera de pelear por una ciudad realmente democrática es achicando las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Juntémonos, los invitamos. Ojalá que dentro de un rato nos encontremos tomando unos mates con esas 33 familias. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Ahora nos vemos. Barrio adentro. Bueno, terminamos el programa número 29, nos quedamos todavía ahí reflexionando. No es fácil pasar de una cosa a la otra. Programa número 29 de Barrio Adentro, que salimos los sábados de 13 a 14, ¿y que cuándo repetimos? Repetimos los domingos a las 11:30 y los miércoles a las 21. Estelita, ¿querés saludar? Sí, cómo no. No nos olvidemos de nuestros compañeros. Acerquémonos. ¿Analía? ¿Solamente esto? Bueno, yo más antes que nada decirle que gracias por acompañarnos hoy, un sábado de que estamos acá tocando este tema que es demasiado triste y jodido para todos. Y bueno, y decirle que lo esperamos el próximo sábado a las 13 horas para compartir con ustedes entre músicas y todas las informaciones que vamos a tener. ¿Leo? Leo siguió, bueno, si le mirara la cara, es que es cierto, da mucha bronca, da mucha indignación. Así terminamos el programa número 29 del programa Barrio Adentro. Gracias al equipo formado por Alejandrita, ya en los controles y nuevamente haciendo carita y con el dedo vamos para arriba, ¿ok? Valeria Chatarra en la producción. Gracias Estela, gracias Analía, gracias Leo, gracias a este equipo. Lito Borello, que parece ser que conduce este programa, pero que es parte de un equipo que todos los sábados de 1 a 2 seguimos haciendo Barrio Adentro, aprendiendo a que esta herramienta comunicacional esté al servicio de la acumulación de los sectores populares, porque también desde acá les vamos a presentar batalla. Gracias y nos escuchamos y nos encontramos el sábado que viene. Vienen los de atrás. Yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás, duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la hace, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Villa España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta de Tierra, Canal, en La Monja también.